Hola, en este pequeño audio te voy a contar qué es el paso 13. El paso 13 es el producto final e integrativo del curso que has tomado durante 3 meses, catalogado o nombrado como los 12 pasos. Como te has podido dar cuenta, los 12 pasos han sido una integración de cada área de tu vida. Hace una integración de tu carta astral personal puesta en perspectiva durante 3 meses con el trabajo semanal que hemos venido trabajando conjuntamente los dos. En este curso final de 13 pasos es casi que la culminación, la integración de todos estos conceptos aplicados de manera concreta y práctica. Como el proceso del ser humano es un proceso de conciencia, es un proceso que tiene que darse en la medida en que yo voy clarificando, identificando y contextualizando los aspectos que tienen que ver con mi personalidad y con mi individualidad. Por eso es que este audio de bienvenida al taller o curso de paso 13, como se ha denominado, lo que quiere es invitarte y seguir motivándote para que sigas en el desarrollo, la integración y la complementación de lo que hemos visto durante 3 meses y lo que habíamos visto previamente con tu carta natal. Como puedes darte cuenta, este es un proceso continuo de desarrollo espiritual. Es un proceso de búsqueda personal donde lo único que interesa es comprender cuál es mi aprendizaje y en qué dimensión está dado. Por hoy no es más. Quiero enviarte un abrazo. Bienvenido al último módulo de Paso 13. Espero lo disfrutes. Te envío los mejores deseos. Que la sabiduría te acompañe en cada acto de tu vida.